Producción me dice que tenemos la segunda llamada telefónica del día y en este caso es Jonathan Maldonado desde Formosa nomás. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, Fabi. ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerte. Felicitaciones por la campaña. Felicitaciones por el crecimiento en tu juego y por este presente de Formosa, ¿no? El avión de Formosa, que si bien falta mucho, el hecho de haber ganado la serie de visitantes, que no fue fácil, frente al Panamericano en Río Gallego, y el haberle sacado un partido a Atenas en Córdoba, después de una gran cantidad de partidos de Atenas ganados como local, habla de un equipo muy sólido, muy consistente, ¿no? Sí, la verdad que contentísimo lo personal, y también obviamente mucho más por cómo estamos como equipo. Obviamente, como decís vos, ganarle a Hispano no fue fácil, costó mucho, pero lo hicimos y pudimos ganar dos partidos allá en Río Gallegos, que no fue fácil, y nada, haber ganado uno de los dos partidos que fuimos a buscar a Córdoba, la verdad que también habla mucho de, me parece que, el carácter y la personalidad del equipo. A ver, ¿en qué basa esta gran campaña? Porque han estado sexto casi toda la temporada, han jugado un buen básquetbol, han sufrido cambios y lesiones, como la mayoría de los equipos, y sin embargo han podido mantener una estructura de juego importante, ¿no? Y por ahí no, estoy convencido que son un equipo que no tiene mucha prensa, o que no, que la prensa misma especializada tampoco habla tanto de ustedes, y sin embargo después cuando van y juegan, lo hacen realmente muy bien. ¿En qué basan esta gran campaña? ¿Cuáles son los puntos altos que tiene este muy buen equipo que ha formado Leandro Romela? Me parece que la unión que hay del equipo, me parece que es clave. La verdad que hicimos un grupo excelente, tanto adentro de la cancha como afuera. Y eso creo que te da un plus más a la hora de jugar los partidos, porque no es lo mismo estar jugando al lado de un compañero, un conocido que estás compartiendo una temporada, que si sentís que estás jugando al lado de un amigo, de alguien que realmente querés, porque me parece que eso te da un plus extra, y la realidad es que querés hacer las cosas bien, o por lo menos es mi caso, para que a los chicos les vaya bien. Entonces yo el esfuerzo que hago no lo pienso en lo personal, sino lo pienso más en que le vaya bien a mis compañeros y al equipo. Y creo que basquetbolísticamente me parece que fue fundamental siempre entender que nuestro juego iba de defensa al ataque. Siempre le dimos muchísimo valor a la defensa. Creemos que ganando los partidos defensivamente, después ofensivamente vamos a tener nuestros momentos individualmente, y nada, nos convencimos de eso y dio resultado, así que creo que eso es lo que nos mantiene estando todavía en competencia. ¿Y cuánto tiene que ver en eso, en lo basquetbolístico y también en lo grupal, ¿no? El hecho de tener una dirigencia que acompañe a un cuerpo técnico como Leandro Romela, digo, porque si no están todas las patas juntas de la mesa siempre está medio chueca, y me parece que en este caso están como fuertes, como unidos, ¿no? Sí, es algo que muchas veces lo hablamos. Creo que pasa temporadas donde llega esta época de la temporada, de que está terminando, y como que si no hay buen clima, cuesta un poco el día a día, cuesta el de ir a entrenar y todo eso, y en este caso no pasa ni cerca eso. La verdad que terminamos de entrenar o terminamos del día y siempre estamos juntándonos, no solo entre los jugadores, sino también cuerpo técnico, y se siente todo eso. Y también en lo basquetbolístico, creo que el cuerpo técnico es, el de este año es un cuerpo técnico que te da muchas libertades como equipo, nos da muchas libertades a cada uno de nuestros jugadores, tanto en ofensiva como en defensa, y nada, eso creo que te da mucha confianza, saber que tenés el apoyo todo el tiempo del entrenador, del preparador físico, de los dirigentes, como vos decís, es como que te libera un poco, te deja jugar más suelto, y me parece que es correcto, que te hace sentirte mejor. Claro, y en lo personal, cierto que para mí ya hace varias temporadas que estás instalado, que sos un jugador dentro de la posición importante, uno de los mejores escoltas, sin lugar a dudas, ¿no? No solamente por la cantidad de puntos que podés llegar a convertir, lo que podés hacer en ataque, sino que por momentos podés subir la pelota sin ningún tipo de problemas, es un jugador seguro, ha levantado tu promedio de puntos, ha sido determinante en varios partidos esta temporada. ¿Cuál fue el cambio, el progreso que hubo con respecto a temporadas anteriores? Me parece que es lo un poco de lo que te decía antes. Creo que Leandro me dio Leandro y el cuerpo técnico obviamente me dio la libertad de tomar todas las decisiones que quiero, y eso me ayudó a crecer en mi posición, me ayudó a tener un poco más de confianza. Creo que Leandro en un primer momento me pidió que sea un jugador más protagonista de lo que era, tanto en ataque como en defensa, y que él me diera toda la confianza y la libertad que yo quería. Me mentalicé, me costó un poco porque la realidad es que nunca fui un jugador de ser anotador, de ser goleador. Me gusta más el juego de pases, de crear ventajas. Lo fui entrenando de a poco, lo fui soltando y por suerte hubo partidos y por momentos que me salieron las cosas bien. Así que me parece que fue clave las charlas que he tenido con el cuerpo técnico para poder mejorar en ese aspecto. Santi. Jonathan, ¿qué cambió en la Unión de Formosa? Un equipo que del lote de 6 de arriba era el que menos ganaba la ruta, pero en el inicio de estos playoffs metió 3 victorias de 4. Sí, no sé si hubo cambios basquetbolísticos. Me parece que como equipo nos dimos cuenta de que si estamos bien, si jugamos a lo que queremos nosotros, le podemos hacer partido a cualquier equipo. Nuestra mentalidad es esa y salimos siempre a ganar. Nosotros yendo a Hispano como a Córdoba, no fuimos la verdad a ver qué pasaba, fuimos a ganar los partidos. Salió bien en Hispano, pudimos hacerlo y en Córdoba la verdad que el primer partido no salieron bien las cosas. Me parece que jugó en contra un poco la ansiedad que teníamos, pero siempre pensando de que estando bien podemos hacerle partido a cualquiera, tanto de local como de visitante. Me parece que eso es fundamental. Y eso que enfrente está un equipo como Atenas, ¿no? Gran candidato de una excelente campaña con 2 jugadores integrantes del quinteto ideal. Es lindo el desafío que tienen por delante, ¿no? Sí, sabemos que es un gran equipo, que tiene jugadores que están en un gran momento. Pero nosotros confiamos en lo que tenemos nosotros, confiamos en la personalidad que tiene cada jugador, y sabemos que hay que dar el máximo. Después, si perdés, ganás, eso ya pasa a segundo plano. Pero que nos ganen sabiendo que hicimos todo lo posible, que en realidad fueron mejor que nosotros. Creo que eso es lo que hacemos y lo que queremos lograr. Tu salida de Ferro y la última de mi parte fue bastante traumática para la gente de Ferro. ¿Vos cómo viviste a lo lejos esta definición del play-out, donde Ferro salva la categoría después de sufrir mucho toda la temporada, ¿no? Sí, la verdad que estoy contento con la gente de Ferro, porque cuando se salió mi noticia, la verdad que me hicieron llegar muchos más comentarios y agradecimientos por lo que había hecho en Ferro estos últimos 2 años. Y los vi todos los playados, los partidos que pude. Yo desde un primer momento sabía que los chicos iban a poder salvar la categoría, que obviamente que no habían tenido una buena temporada, pero que el talento y individual de cada uno y la personalidad iba a poder contra Salta. Así que costó, pero yo la verdad que lo hablé con varios de ellos y sabía que a la larga o a la corta iba a poder salvar la categoría, así que contentísimo por los chicos, por mis 6 compañeros, que algunos son amigos míos y por obviamente que la gente de Ferro, que la verdad que se merece seguir en la liga. Jonathan, bueno, a ver, vienen con un plan de juego realmente muy muy interesante, y ahora tienen dos partidos de local. En el caso de la Unión de Formosa, que es un equipo que no ha llegado a tener mucha gente en la cancha, ¿no? Que no tiene un estadio de esos que te presiona, como podía ser Ferro en el ascenso, o el otro día en la final, o un estadio Junín, juega a favor, juega en contra, da lo mismo, en la cancha solamente deciden los jugadores y todo lo que está afuera no tiene ningún tipo de importancia. Y en caso de hacerse fuerte en el local, como ustedes hicieron, ¿a qué se debe? Creo que nosotros quedamos acostumbrados ya a jugar de local, con un clima que no sea bien, como decías vos recién, de mucha gente, de ruido, me parece que por a nosotros no nos juega a favor. Creo que jugar en un clima así, por ahí, si vos estás acostumbrado a jugar con mucho público, con gente que grite y te alienta y todo, después vas a un lugar donde no es el mismo clima, como que te dispersa un poco. Nosotros sabemos que más allá de la gente, que ganamos, veremos los partidos, somos nosotros, así que no nos pesa, no nos cuesta. Ojalá hoy la cancha esté llena y nos ayuden, pero la realidad es que más allá de eso, el partido está planteado de una forma tácticamente y hay que respetar eso. Si nosotros lo hicimos bien de visitantes y pudimos sacar algún partido, me parece que si seguimos de la misma manera, con público o sin público, creo que podemos hacer una buena serie de local y poder, si Dios quiere, cerrarla miércoles y viernes. ¿Esperaban hacer esta campaña a principio de temporada? Y la realidad es que siempre esperás lo mejor. Yo personalmente, por lo menos entrar a playoff y ganarlo uno o dos playoffs siempre es lindo. Después se va viendo cómo está el equipo, contra quién te enfrentás y todo eso, pero creo que sí. Creo que tenemos el talento como equipo para poder estar en el lugar donde estamos. Me parece que esto no nos regaló nadie, fue algo que lo ganamos cada uno de nosotros, así que sí, yo estaba totalmente confiado que con mis compañeros íbamos a poder llegar a esta distancia. Johnny, un abrazo, gracias por el tiempo, gracias por la onda, como siempre, que tengan una buena serie y seguramente nos vamos a estar cruzando en alguna cancha. Bueno, Fabi, muchas gracias y un abrazo grande para todos.